Say You Will es una canción de Foreigner. La escuchan a esta hora, 7 de la mañana, 16 minutos en Mañanas Veracruz. Aquí estamos con ustedes en esta mañana de hoy viernes, hoy 26 de noviembre, año 2021. Mañanas Veracruz. A las 8 tendremos las 15 máximas, trilogía de Veracruz. Estaremos hoy con la segunda parte del programa que realizamos el pasado viernes. Canciones disco de los años 1977, 78 y 79. Bueno, y ya llegó el gran día. La celebración del primer aniversario de Veracruz Estéreo en el Eje Cafetero. Y bueno, a partir de mañana, yo pienso que desde las 7 de la noche ya pueden comenzar a acercarse al centro de eventos Prestige para que disfruten de una celebración inolvidable, porque se presentan por primera vez en un mismo escenario aquí en la ciudad de, o aquí en el Eje Cafetero, más exactamente en la ciudad de Pereira, en Centro de Eventos Prestige, dos de las bandas más importantes del rock colombiano, Kraken y Aterciopelados. Todo está listo, ya los artistas, los invitados empiezan a llegar. Además, pues obviamente tendremos a Los Rebobinados con los mejores covers en inglés y en español. Tendremos a John W. y a Jimmy Patiño con las mejores sessions de dance. Tendremos la partición de una gigante torta para compartir con todos nuestros oyentes que estarán acompañándonos mañana. La boletería general la pueden conseguir en Pradera Suchivar, pero también Pradera Suchivar, recuerden que tiene una promoción especial, pero solo por hoy. Solo por hoy en Pradera Suchivar, por consumo superior a 100,000 pesos, te puedes llevar 4 entradas para que nos acompañes mañana entonces. Bueno, y que sea el momento para comentarles que este fin de semana no abre Pradera Suchivar. Es decir, abre hoy viernes, pero mañana sábado y el próximo domingo, debido al evento programado en Prestige con Kraken y Aterciopelados, no estará prestando servicio. Pero hoy sí, recuerden, después de las 3 de la tarde pueden pasar por sus invitaciones que se han ganado aquí en Veracruz Estéreo. Pueden conseguir la boletería general o pueden disfrutar de un delicioso sushi en Pradera Sushi Bar. Consumen más de 100,000 pesos y se llevan 4 invitaciones. No somos una emisora más. Somos la estación que llegó para acompañarte a donde vayas. Estás con Las Mañanas Veracruz por 91.1 y veracruzestereo.com. Change.

Money. It's a Sin. Es una canción de los Pet Shop Boys. Estas son las mañanas Veracruz de hoy viernes. Está saliendo tímidamente el sol en el eje cafetero. Esperemos una mañana seca, una tarde seca y una noche seca, porque es fin de semana. Y si no, pues, en fin, nos calentamos con la buena música que escuchan aquí en Veracruz Estéreo. Los oyentes que no tengan la aplicación de Veracruz Estéreo para su iPhone o para su teléfono, su smartphone con la aplicación de Android, con el sistema operativo de Android más bien, pueden solicitar el link, el enlace a nuestro WhatsApp 322-268-1212. Cuando tengan algún problemita por sonido en el dial, en su radio, pues utilizan la aplicación y sin ningún inconveniente ahí